El padre de los favoritos. El director del instituto me había pedido a mí que hiciera algunas reflexiones sobre experiencia e intelección. Y realmente yo acepté complacido, primero, porque me lo pedía. Y segundo, porque es uno de mis temas favoritos, de manera que cuando se me da la ocasión para hablar sobre él, la acepto sin vacilar. Se ha acusado siempre a la filosofía de Santo Tomás de no observar los fueros del espíritu, porque en su gnoseología él sostiene que el sujeto conocente, por sujeto inteligente, digamos mejor, porque hay que preocuparse únicamente del conocimiento intelectual para el caso en que voy a hablar ahora, el sujeto está determinado por el objeto, por la realidad conocida. Ya sabemos nosotros que las únicas realidades que tenemos a mano son las realidades sensibles, materiales. Y entonces parecería que determinando esta realidad material al sujeto conocente, o al sujeto inteligente mejor, que es espiritual, parecería entonces que lo material en cuanto material está determinando lo espiritual en cuanto espiritual, o sea que lo inferior determinaría lo superior. Y esto evidentemente parece una contradicción. Los que de esto acusan a Santo Tomás, y hay que decir francamente, no han entendido a Santo Tomás, evidentemente que no. Porque desde luego la gnoseología de él no solamente está muy distante de las gnoseologías modernas a partir de Descartes hasta nuestros días, no solamente por en el punto de vista propiamente gnoseológico, sino también por otra cualidad que es muy importante y que es preciso señalar. Porque el mundo moderno, de una u otra manera, prescindiendo de las corrientes filosóficas, de las actitudes filosóficas que se tomen, siempre, más o menos, es un mundo que se preocupa únicamente de la fenomenología. Porque si nosotros comenzamos por, digamos, por enfrentarnos con Descartes, que es prácticamente el primer filósofo moderno, digamos ya declaradamente, porque tiene precursores, entre ellos tiene algunos de la Edad Media, de la Edad Media decadente, de lo que Huizinga llama el otoño de la Edad Media, y también de algún filósofo granadino por ahí que se permitió corregir a Santo Tomás, que se llama Francisco Suárez, que fue uno de los precursores. Pero en fin, el primer filósofo declaradamente moderno es en este sentido, y lo detalla Descartes. Y naturalmente, él, precisamente por esta preocupación, ya inició una posición que podríamos llamar no solamente idealista, sino también innatista. Las ideas son innatas. Y es evidente que en este carácter de innato que le asignan los filósofos modernos idealistas a las ideas, hay subyacente esta preocupación de que la realidad material no puede influir, ni determinar, ni actuar sobre el sujeto inteligente, que en cuanto inteligente es espíritu. Además, hay otra diferencia muy profunda. En buen tomismo, la gnoseología o la teoría del conocimiento viene después de otras disciplinas filosóficas. Un tomismo no puede plantearse el problema crítico. Y en este sentido, uno de los pensadores modernos, desde luego más profundos y más interesantes, y que ha elaborado por esta posición anticrítica del tomismo, es Étienne Gilson, recientemente fallecido. La gnoseología tomista es función de la metafísica. Y en este sentido, yo creo que una de las diferencias fundamentales del tomismo respecto de todas las filosofías modernas consiste en que el tomismo es ontológico, se preocupa de lo que las cosas son y no solamente de lo que las cosas aparecen ante el sujeto que las contiene. Y por eso entonces, Santo Tomás elabora los principios gnoseológicos. Santo Tomás no escribió una gnoseología como no existe ninguna ciencia filosófica, porque ante todo y sobre todo era un teólogo. Y asumía la filosofía en cuanto la necesitaba para sus exposiciones teológicas. Pero, de todas maneras, ha dejado todos los datos necesarios, todos los elementos necesarios, para construir una gnoseología, que evidentemente no va a ser una gnoseología crítica, sino una gnoseología, por decirlo así, metafísica. Y yo creo realmente que una gnoseología auténtica debe comenzar por una ontología del conocimiento. O sea, que el conocimiento es una manera de ser, como nos lo recordaba hace un momento aquí, mi querido amigo Fernando Buzón. Y esta esta noción del conocimiento como función del ser es algo que lo debemos mantener nosotros, pero a toda costa, cueste lo que cueste. Porque es la única manera que podemos tener nosotros una noción del conocimiento que sea realmente conforme a la verdad. Entonces, esto mismo realmente, a pesar de, digamos a pesar de su carácter metafísico, habría que decir en virtud de su carácter metafísico, no niega lo fuera del espíritu. Pero pasa una cosa, que los fueros del espíritu para Santo Tomás son distintos de los fueros del espíritu para los filósofos modernos. Porque si nosotros nos atenemos a la corriente idealista moderna, para ellos el alma es un espíritu. Y no es una tautología lo que estoy diciendo. El alma es un espíritu con todas las de la ley. Para Santo Tomás y para todo tomista de buena escuela, el alma no es un espíritu con todas las de la ley. El alma es espiritual, pero ser espiritual no es lo mismo que ser espíritu. El alma, que puede subsistir independientemente de la materia, y por consiguiente puede actuar también independientemente de la materia, conocemos que actúa independientemente de la materia primero, y luego deducimos que puede ser independientemente de la materia. Pero en un orden a priori, en orden de perfecciones, es evidente que primero es existir independientemente de la materia y después actuar independientemente de ella. Por consiguiente, los fueros del espíritu para Santo Tomás no son los fueros del espíritu de los filósofos idealistas. Son los fueros de una realidad que es espiritual, pero que no es un espíritu absolutamente pleno con todo el mundo. No es un espíritu puro como son los ángeles de que nos da cuenta la revelación. Es una realidad espiritual y por consiguiente los fueros de este espíritu en la mente de Santo Tomás son más modestos que en la mente de los filósofos idealistas. Esta es una primera diferencia. Pero además hay otra diferencia muy importante, y es la siguiente, que Santo Tomás no deja determinar al sujeto inteligente por la realidad material. Primero, porque la realidad material para Santo Tomás no es puramente material. Para los modernos, por ejemplo, para Descartes, para quien la esencia de la materia era la cantidad, y la esencia del espíritu es el pensar, dígase de paso, ni la esencia de la materia es la cantidad, ni la esencia del espíritu es el pensar. Pero bien, prescindiendo de estos errores, más que un poco leves, hay que decir también que la materia existente para Santo Tomás no es puramente materia, sino que es un compuesto de materia prima y de forma sustancial. Porque la materia, en cuanto a materia, como nos recordará su momento Fernando Bosoni también, es una materia que la materia puramente tal, la materia prima, antes de ser cuantificada por la forma que va a llevarse con relativa a ella, es una materia que es incapaz de existir. Lo que existe en realidad, lo que llamamos nosotros materia, es un compuesto de materia y forma. Y por ser un compuesto de materia y forma, tiene un elemento determinante y ese elemento puede actuar sobre el sujeto inteligente. Ya no sería el sujeto inteligente entonces actuado, determinado por la materia, sino que sería actuado, determinado por la forma sustancial, el elemento determinante, actualizante de la realidad material que lo capacitaría para influir en el orden del espíritu. Pero hay más todavía, porque esta realidad material, para que influya en el espíritu, es evidente que tiene que caer bajo la acción de una facultad que está siempre en acto, que es el intelecto sangre. El intelecto sangre, contra lo que creía Balmes, que lo dijo en un mal cuarto de hora que tuvo él, tuvo más de alguno, pero en fin, lo dijo en un mal cuarto de hora, decía él que el entendimiento agente era como una especie de mago maravilloso al cual recurrían los escolásticos para salir de un callejón sin salida. No es ninguna expresión mágica el intelecto agente, y Balmes en este sentido, con el máximo respeto que le profesor yo, tengo que decir que se perdió una estupenda ocasión de clase de ellas. El intelecto agente es un mago maravilloso, ni estamos en un callejón sin salida de los escolásticos. Lo que pasa es que el intelecto sagrado ejerce su función espiritualizante o espiritualizadora sobre las imágenes que caen bajo esta acción iluminante. Está lo mismo que la superficie que cae bajo la acción de un luminal, y es evidente que esa superficie tendrá su carácter iluminador, su carácter iluminado mejor, de la luminaria que lo está iluminando. Pero la forma la va a dar esa misma realidad material. Si la realidad que va a caer bajo la acción iluminante de una luminaria es una realidad circular, tendremos un círculo iluminado. Si es un trapecio, tendremos un trapecio iluminado. Si es un rectángulo, tendremos un rectángulo iluminado. De manera que la forma va a quedar por parte de la realidad iluminada, pero la iluminación va a quedar por parte de esta facultad, le llamamos el intelecto agente, y esta facultad da la casualidad de que no está en la realidad que va a caer bajo la acción del sujeto inteligente o que lo va a determinar, sino que está en el mismo sujeto. Porque, en fin, una de las tesis en que Santo Tomás se mostró más categórico y que precisó mucho Aristóteles fue que el intelecto agente no es trascendente al hombre, sino que es inmanente al hombre. Aristóteles le pone la cuestión más o menos dudosa. Tanto fue así que Averroes estableció el intelecto agente único, una facultad trascendente a los hombres, pero sabemos que Santo Tomás rechaza esa hipótesis porque entonces el conocer no sería un acto propiamente humano nacido del hombre. Así que entonces, en este sentido, Santo Tomás no desconoce los fenómenos del espíritu, porque la realidad, para que determine al sujeto, va a ser capacitada y habilitada por el mismo sujeto. Es el sujeto que va a recibir esta determinación, pero primero la va el sujeto a habilitar esa realidad. Más todavía, esa realidad, cuando cae bajo la acción del sujeto, digamos, es todavía no cae en la etapa propiamente cognoscitiva. Estamos todavía en la etapa precognoscitiva, en que el sujeto está habilitando a la realidad para ser conocida por él mismo. Pero al mismo tiempo, también el sujeto va a recibir, en cierta manera, el impacto de esa realidad. ¿Pero de qué impacto se trata? Se trata de un impacto formal, porque el intelecto agente lo que hace es descubrir en la imagen la esencia que está latente. Y sabemos que la esencia en gnoseología escolástica es la principal de esas intenciones insensatas, las intenciones no sentidas, que son precisamente los sensibles pedaxia. Es el principal de todos los sensibles pedaxia, de esos sensibles que no inmutan a la sensibilidad externa, sino que de esa sensibilidad, digamos, de esas intenciones insensatas, toma nota la cogitativa y al mismo tiempo también la memoria, que refieren la imagen, que es el término de los sentidos formales, porque la división de los escolásticos de la sensibilidad interna los agrupa los sentidos formales, por decirlo así, que es el sensus communis, o sensorio común, que es la imaginación, y los sentidos intencionales, que son la memoria y la cogitativa. La memoria refiere la imagen al objeto y la cogitativa la refiere al sujeto. Por eso la cogitativa en ese sentido tiene una función especulativa únicamente en el hombre, pero eso en el grado menor, que es la estimativa de los animales, no tiene ninguna función especulativa, tiene una función únicamente una función práctica. Entonces, el sujeto va a recibir la forma del objeto. Porque claro, como el intelecto agente va a iluminar la imagen, es evidente que aunque la luz parta del sujeto, la imagen es el objeto. Así que entonces, esta imagen iluminada, despojada, desindividualizada por la acción del intelecto agente, es la que se va a imprimir en la inteligencia y lo va a configurar tal como, digo, tal como, no idénticamente igual, la forma actualiza la materia. La especie es inteligible, esa es una especie de forma del intelecto. Yo no dije a Averroes que el intelecto, antes del conocimiento de la intelección, el intelecto está respecto de las formas inteligibles en la misma posición que está la materia prima respecto de las formas sustanciales. Entonces, el sujeto sí va a recibir la forma, sí va a recibir la forma del objeto. Entonces quedaría actualizado por el objeto, no queda actualizado por el objeto. Porque como en la gnoseología tomista está elaborada en función de la ontología, ya sabemos ya que la forma, sea forma sustancial o forma accidental o cualitativa, la forma siempre infunde la primera actualización. Las formas son actos primeros, no son actos últimos. Y la actualización última no la da la forma. Esto, dicho siempre paréntesis, la tremenda revolución que hizo Santo Tomás de Aquino sobre Aristóteles. Para Aristóteles la sustancia es la última actualización, para Santo Tomás la última actualización es el ese. Y aquí tenemos entonces que si el sujeto es actualizado en el orden formal por la realidad que va a conocer, porque la especie es inteligible y es impresa, ha configurado su inteligencia, el sujeto le va a infundir entonces al objeto un modus essendi, un modo de ser propio, que es el modo de ser espiritual. O sea que en realidad, e incluso comparando al tomismo con el kantismo, hay mucho mayor iniciativa del sujeto, por parte del sujeto, digo, respecto del objeto, que lo que podríamos tenerlo, por ejemplo, en una hipótesis puramente kantiana. Porque según Kant, lo que imprime el sujeto al objeto es la forma, una forma sintética a priori del entendimiento. Lo que le imprime, según Santo Tomás, el sujeto al objeto es la actualización existencial. De ahí viene uno de los grandes aforismos de una teología tomista: cognitum est in cognoscente ad modum cognoscentis. Lo conocido está en el sujeto conocente al modo del sujeto conocente. Y como el sujeto conocente, que en este caso es el sujeto inteligente, es espiritual, quiere decir entonces que la realidad material va a estar en el sujeto espiritual con la propia forma. No hay alteración en la forma, naturalmente, pero sí va a haber alteración, o más bien dicho, una especie de adición de un modo de ser superior, trascendente a la realidad, porque va a ser un modo de ser espiritual, el modo de ser que va a tener en la inteligencia del sujeto inteligente, que va a ser irreduciblemente superior a la realidad, al modus essendi material que tenía esta forma en la realidad conocida. De manera entonces que el tomismo ha respetado perfectamente los fueros del espíritu, pero los fueros de una realidad que no es puramente espíritu, sino que es una realidad espiritual, que por muy separada que esté de la materia, siempre mantiene una ordenación intrínseca, esencial, a la materia a la cual debe informar. En este sentido, entonces, el tomismo está en una posición absolutamente distinta del idealismo. Pero hay coincidencias, y quiero también hablar un poquito de las coincidencias que hay entre el idealismo y el tomismo, porque tampoco podemos nosotros estar en la tesitura de que las doctrinas no tomistas son absolutamente erróneas. Primero, el error absoluto no existe por el mismo motivo que no existe la nada. Desde el momento que omne ens es omne ens pulcro y omne ens ver. De manera que el error absoluto no existe. Hay, por consiguiente, ciertos puntos de contacto entre el idealismo, tomado bajo sus distintas especies, sus distintas etapas, a partir de Descartes, siendo por Leibniz para llegar a Kant, etc., y el tomismo. ¿En qué consiste este punto de contacto? Para Descartes, desde luego, es conocido que la intelección termina en el concepto. Entonces, evidentemente, si la intelección termina en el concepto, ¿qué garantía tengo yo de que este concepto me va a mí conducir a la realidad? Descartes no conoce la intencionalidad. Por consiguiente, se plantea el problema del puente. ¿Cuál es el argumento que me va a garantizar a mí que este concepto va a corresponder exactamente a la realidad? No estamos para ventilar este problema ahora, sino que este otro. El terminal, por decirlo así, de la intelección es el concepto. Yo creo que en un buen tomismo tampoco se puede rechazar esto, pero con ciertos, naturalmente, ciertas precisiones. Desde luego, es evidente que la intelección termina en el concepto. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que la inteligencia, como ejecuta una acción espiritual, que es la intelección, necesita para esta acción espiritual, que es la intelección, un término espiritual. sino tendríamos que una acción espiritual terminaría en una realidad material, y esto no puede aceptarse. Entonces, de allí viene que en el sujeto inteligente hay dos funciones que realmente son lo mismo, pero que se distinguen entre sí con distinción de razón raciocinada, que son la conceptualización de la realidad y la intelección de la realidad. En la inteligencia, o el sujeto inteligente mejor, porque en fin, no hay nunca tampoco que dejar de lado esta observación tomista que es muy profunda. ¿Quién conoce o quién intelige no es la inteligencia? Es el sujeto inteligente, porque las acciones son de los supuestos o hipóstasis o personas. De manera que quien intelige es el sujeto inteligente, pero intelige con su inteligencia. Y naturalmente entonces que el sujeto se intelige con inteligencia tiene que esta inteligencia terminar físicamente en la realidad espiritual. Y esta realidad espiritual es el concepto que es respecto a la especie inteligible y impresa, como el acto secundus es al acto primo. Podríamos decir entonces que entre la especie inteligible y impresa y la especie inteligible y expresa, o verbo mental o concepto, hay la misma diferencia que hay entre el acto primo y el acto segundo. La especie inteligible y impresa es a la expresa, como el acto primero es al acto segundo. Formalmente son lo mismo. Hay coincidencia esencial. La esencia de la realidad está en una y otra etapa, en la etapa del acto primus, o especies impresas, y del acto secundus, o especies impresas, están exactamente atraídas las dos, están universalizadas. Pero en la especie inteligible y su empresa está en acto primus, y en la expresa en acto secundus. Y ahí está precisamente el misterio del conocimiento, que el sujeto inteligente, mediante la conceptualización, se convierte en el objeto. De manera que en realidad, entonces, el tomismo reconoce que para la intelección hay un término espiritual elaborado, producido por el sujeto inteligente, en cuya realidad elaborada termina la intelección. Hasta ahí va la coincidencia entre el idealismo y el tomismo. Pero evidentemente al tomista no se le presenta el problema del puente, por lo que vamos a ver enseguida. Por eso, dicho sea de paso, yo siempre, cuando hacía clases de filosofía en los colegios, siempre abominaba de esas definiciones que daban en los textos de filosofía ad usum seminariorum, cuando se estudiaba filosofía en los seminarios, que decían que la idea es la representación espiritual de un objeto. Esa es una definición puramente cartesiana. La idea, primordialmente por lo menos, no es la representación del objeto, es el objeto que existe en la mente en forma intencional y espiritualizada, naturalmente. Esa es la idea. Ahora, que la idea consecuentemente sea representación, perfecto, pero esa es la segunda etapa, es una cuestión subsidiaria. La idea, primero que todo, es el objeto, la realidad que existe en el sujeto inteligente. Entonces, ¿por qué no se le plantea el problema al puente? Precisamente por esto. Porque el concepto es, digamos, es la acción que produce la realidad conocida en el sujeto conocente, o la realidad inteligida, mejor, en el sujeto inteligente. Y entonces, evidentemente, que si es el objeto mismo, es evidente entonces que si el concepto es la misma realidad, ¿a qué tiene que haber entre las dos? Coincidencia esencial, y tiene que haber diferencia en cuanto al modo de existir, y ahí está precisamente la gran diferencia que vamos a examinar ahora entre el tomismo y las posiciones idealistas. Porque la entidad intencional, hay que decir que es una entidad que tenemos que reconocer. La entidad intencional, o la intencionalidad, desborda los límites del conocimiento y de la intelección, porque entidad intencional tenemos en la vida práctica. Los actos voluntarios, por ejemplo, tienen cierta intencionalidad, o por ejemplo las relaciones de amistad, por ejemplo. Es evidente que si nosotros no admitimos la realidad del modo de ser intencional, no podríamos explicarnos las amistades, ni muchos fenómenos del orden de la afectividad y de la voluntariedad. Es algo que tenemos que reconocer de todas maneras, so pena de cerrarnos todas las posibilidades de interpretar la realidad. Que eso es la filosofía, no es fabricar un mundo a la medida de uno para poder resultarlo después. Tenemos que enfrentarnos con el mundo que está delante, que no hemos creado nosotros, con el cual nos encontramos y el cual tenemos que explicar la esencia de las entrañas ontológicas. Entonces resultará que el concepto es la entidad misma conocida, la realidad conocida, pero existiendo en el sujeto en forma intencional. Porque evidentemente que la causa eficiente está intencionalmente en el objeto. Y esto es lo que está pasando aquí. La realidad es la causa intencional, digamos la causa eficiente, de la impresión del sujeto por parte del objeto. Y entonces resultará que esta intencionalidad del concepto es lo que le va a hacer servir como de canal, por eso la filosofía de Santo Tomás, medio in quo, el medio en el cual se va a conocer la realidad. El carácter intencional del concepto, que es el término físico de la intelección, va a llevar la intelección hasta precisamente la realidad por este carácter intencional de la realidad, del concepto. Por eso podríamos decir que la intelección termina físicamente en una realidad intencional, que es el concepto, y termina intencionalmente en una realidad entitativa física, que es la realidad conocida. Siempre hay una conjugación de lo intencional con lo entitativo. El concepto es la entidad intencional de la realidad. La realidad es lo entitativo del concepto. La intelección termina físicamente, entitativamente en el concepto, que es intencional, y termina intencionalmente en la realidad, que es entitativa. Y ahí viene la gran diferencia entre el tomismo y las posiciones idealistas. Esta entidad intencional, que ha sido manejada por los modernos, pero con mucha cautela y de un modo, digamos, disminuido respecto a la intencionalidad escolástica. Ya sabemos nosotros, por ejemplo, que Husserl se plantea la intencionalidad, sobre todo cuando quiere evitar el conocimiento, en la intención de la realidad, quiere evitar el silogismo, es evidente que se plantea la intencionalidad de las esencias que se presentan ante su subjetividad. Pero en virtud de la epoge fenomenológica, él no se atreve a resolver este problema de si las esencias que se le presentan a él en su interior corresponden a una realidad extramental o no. O sea, Husserl tiene una noción muy disminuida de la intencionalidad, y hay que decir también que en el fondo la intencionalidad de Husserl es un reflejo más o menos pálido de la intencionalidad de los escolásticos, de los tomistas. Y adquirida ¿cómo? Adquirida por su maestro Franz Brentano, que fue un sacerdote católico que ahorcó los hábitos y que tuvo formación escolástica. Y él habla mucho de la intencionalidad. Y la intencionalidad es con la que, a través de Franz Brentano, llegó hasta Husserl. Pero fuera de esto, Descartes, por ejemplo, los otros idealistas no conocieron prácticamente la intencionalidad, o si la conocieron, no la explotaron. Esta es entonces una diferencia, es una coincidencia, que tanto el idealismo como el tomismo admiten la terminación física de la intelección en el concepto, pero con la diferencia enorme, profundísima, de que el concepto es una vía para llegar al objeto, o la realidad mejor, medio in quo, y para el idealismo termina en esta terminación física. ¿Por qué? Porque el carácter innato de las ideas ha cortado toda comunicación entre sujeto inteligente y la realidad material de los impulsos. Por eso, para Santo Tomás, el conocer es un modo de ser. Yo siempre he soñado con hacer una ontología del conocimiento en que se pudiera hacer extensivo este principio de Santo Tomás, de que vivere in viventibus es esse, es decir, que el vivir en los vivientes es el ser, con este otro. Cognoscere in viventibus es vivere. El conocer en los vivientes es el vivir. Naturalmente que esto no se puede establecer en el orden humano, porque evidentemente para el sujeto humano no es lo mismo vivir que el inteligir. ¿Por qué? Porque sabemos que el existir es un acto sustancial que radica en un principio sustancial que es la esencia humana compuesta de materia prima cuantificada y forma sustancial humana. Pero sí, esto tiene una realidad plena en Dios. En Dios, su vivir es su conocer y su ser que también es su vivir. Ahí queda realmente, a mi juicio, completado, plenificado este aforismo tomista de que vivere in viventibus es el vivir, en los vivientes es el ser. Pero de todas maneras, aunque nosotros el inteligir no ser el ser, es el modo más perfecto de ser. Entonces, ¿cuál sería, en este sentido, otra de las diferencias entre el idealismo, entre las posiciones idealistas y el tomismo? Que los tomistas tienen que creer, aquí no tomo la creencia como el acto de fe, no. Es decir, se rinden a la evidencia de que la realidad material existe y que esta realidad material tiene que ser interpretada y no modificada a guisa del sujeto inteligente. Yo recuerdo que conversando una vez con un kantiano, yo le dije, como gran argumento, le pregunté si él creía con toda sinceridad que yo, interlocutor suyo, era una forma sintética a priori suya. No se atrevió a contestarme por la afirmativa. Y evidentemente que era imposible que me contestara. Porque no interpretaba la realidad, porque modificaba la realidad a su guisa. Y por una razón, porque todas estas interpretaciones o pseudo-interpretaciones de la realidad ejecutadas o elaboradas por los idealismos modernos constituyen sencillamente una no creencia, no digo en la existencia de la realidad material, pero sí en la cognoscibilidad de la realidad material. Tenemos el mismo caso de Kant, entre conocimiento adecuado y la ignorancia, la vez ciencia, no distingue término medio. Evidentemente que nosotros partimos también, como parte de Santo Tomás, de que un individuo es inefable, que todo individuo es inefable, y como únicamente existen las realidades individuales y no existen las abstracciones, es evidente entonces que si todo individuo es inefable, es decir, que toda la realidad material que nos circunda y que nos penetra es absolutamente inefable, o sea, es inexpresable. Entonces, puede llegarse a ciertas expresividades nuestras aproximativas de la realidad, pero va a quedar siempre un misterio en la realidad, el misterio de lo que constituye a cada realidad en sí, de lo que la constituye privativamente y la contradistingue absolutamente de todo cuanto no es él. Conocemos que, por ejemplo, entre nosotros que estamos reunidos aquí, los seres humanos, nos conocemos como animales racionales, evidente. Pero podríamos saber nosotros qué es lo que nos constituye a cada cual en particular, qué es lo que me constituye a mí en particular y que me contradistingue con todo el resto, no solamente de los hombres, sino todo el resto del universo. Esto no lo puedo decir yo. Y esto es precisamente lo misterioso que queda en la realidad. Y entonces yo creo que en el fondo, en el tomismo hay una humildad fundamental. Saber hasta dónde se puede llegar, saber hasta dónde se puede interpretar la realidad y no pasar más adelante. Y cuando llegamos a un sitio o a un punto que no podemos expresar, pues detenerse y reconocer que esa realidad no trasciende. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la causa por la cual no trasciende? Porque esa realidad es obra de Dios y es evidente entonces que si es obra de Dios, habrá allí el misterio de Dios que está latiendo en ese ser, y yo no lo puedo, absolutamente no lo puedo conocer. Porque fíjate bien en esto. El hombre puede producir en serie, porque el hombre produce en virtud de formas atractivas, universalizadas. Dios no produce en serie. ¿Por qué? Porque como él, al inteligir la realidad, la está produciendo, la está creando, porque el inteligir divino es creador, desde el momento en que nos crea individualmente, más bien dicho, desde el momento en que nos está creando individualmente, porque en este momento Dios nos está creando a nosotros aquí, en este momento, que si no nos estuviera creando, volveríamos a la nada, fulminantemente. Del momento que Dios nos está creando individualmente, es porque nos está inteligiendo individualmente. Y este es el misterio de la trascendencia divina. Porque en este sentido, la esencia divina es la causa ejemplar, al mismo tiempo que la causa eficiente de todos los seres, es también la causa ejemplar. Pues la revelación, sabemos, sobre todo por esa maravillosa introducción del Evangelio de San Juan, sabemos que el ejemplar es el verbo. Omnia per incum facta sunt, sine ius factum in nihil. Todas las cosas han sido hechas por él y si él no se ha hecho nada. Pero de todas maneras, como el verbo, él tiene la misma esencia que el Padre, porque como lo decía el mismo Cristo, el Padre y yo somos una sola cosa, San Juan, es evidente entonces que sea el verbo, por ejemplo, la revelación, o sea, la esencia de Dios conocida por la razón natural, ahí tenemos una causalidad ejemplar. Y esta causalidad ejemplar es misteriosa, ¿por qué? Porque por ser infinita, nosotros no podemos indagar, no podemos, haber dicho, penetrar y tener conocimiento adecuado de cómo la esencia divina, en su unidad simplicísima, inefable e infinita, es ejemplar de cada uno de los seres existentes y de la inmensa multitud de los posibles que no van a existir jamás. Porque las imitabilidades de la esencia divina son, como la misma esencia, infinitas. Y como la multitud de seres existentes, desde que el mundo comenzó hasta que termine, va a ser siempre finita, creará un inmenso margen de imitabilidad de la esencia divina que nunca van a pasar a imitaciones actuales. Entonces, hay ahí, en el interior, en la entraña, en el tuétano ontológico de las criaturas, algo que es misterioso. Y esto, a mi juicio, es lo que no han querido aceptar las filosofías idealistas. Han querido poder interpretar la realidad existente física, digo en sentido natural, no en sentido de material. La realidad física la han querido interpretar a la medida humana. Y de ahí yo creo que hay subyacentemente una postura de soberbia en ese sentido, en la postura cartesiana de fabricarse un mundo que no pasa más allá de la cantidad, que ni pasa más allá de la intelección tal como la concebía él. Y naturalmente, y para un tomista, el mundo es inagotable, y el mundo, en su entraña última, no va a poder ser jamás sondeado, en el sentido estricto de la palabra, por la inteligencia humana, por muy relevante que sea esta inteligencia. Entonces, hay ahí una variedad de perspectivas que es absoluta. En ese sentido, el tomismo, al reconocer que el conocimiento humano es una función del ser, se ha situado en una perspectiva que lo separa absolutamente, yo diría, de todos los sistemas notomistas. Absolutamente de todos. Es una corriente que nace con Aristóteles, que fue un ente privilegiado la razón, evidentemente, y que llega hasta Santo Tomás y que sigue con más o menos traspiés y con más o menos dificultades de tumba en tumbo hasta nuestros días. Pero lo esencial queda, que la realidad nos trasciende y que nosotros tenemos que interpretarla, pero no fabricarla a nuestro sabor. Resulta entonces que, como digo, siendo el conocer función del ser, o el inteligir función del ser, podríamos entonces intentar una definición del inteligir que fuera aplicable no solamente a nosotros, sino también en general. Porque en este sentido, el inteligir es un concepto análogo y se predica de los diversos seres inteligentes con analogía que no es de proporcionalidad, sino de atribución. Y todavía, de una analogía que es de atribución intrínseca, en la cual el princeps analogatum, el analogado principal, es el inteligir divino. Y los demás, los diversos inteligires angélicos, que son tan numerosos como los individuos angélicos, porque ya sabemos que entre ángel y ángel no hay, no solamente una diferencia individual, sino una diferencia específica, serían, y nuestro inteligir humano, que está en el peldaño inferior de la escala de los seres, serían los analogados menores. Y, naturalmente, entonces, así como en Dios el inteligir se identifica con su existir, en nosotros el inteligir tiene que identificarse no con nuestro existir, pero sí con un modo de existir. Y por eso yo he establecido esta definición del inteligir, el inteligir humano, convertirse intencionalmente, digo, convertirse espiritualmente en la realidad primera. Ahora, claro, yo no me puedo convertir espiritualmente en la realidad si no me convierto intencionalmente en la realidad. Para mí, esta conversión espiritual tiene un precio, tiene que pagar un precio que se llama la intencionalidad. Y sabemos nosotros que el modo de ser intencional es inferior al modo de ser entitativo. Este es el precio que pagamos. Pero esto es el inteligir humano. Realmente, el inteligir en toda su grandeza, en toda su amplitud, cuyo principal analogado es el inteligir divino, consiste en ser espiritualmente las cosas. Y aquí viene un problema que a primera vista podría preocupar. Si a mí me preocupó también hace mucho tiempo, y después viene a caer que no había visto lo suficiente. El hecho de que Dios conoce todas las criaturas en sí mismo. Y esto es una tesis que aparentemente podría chocar, porque dice, podría decir, objetarse. Bueno, si Dios conoce, o inteligente, obviamente, por ser inteligible, no hay conocimiento intuitivo, si Dios inteligente las realidades en sí mismo, ¿cómo va a tener conocimiento propio de esa realidad? Y a esto se contesta lo siguiente, que como las criaturas son efectos de Dios, en cierta manera, las criaturas no se contradistinguen de Dios. Que se note bien, por favor, no soy sospechoso de caer en error panteísta, no hay nada de esto. Pero yo creo que entre ser contingente, en un ser contingente y otro individuo contingente, hay una contradistinción. Porque yo tengo lo mío en propiedad, en privacidad, porque lo que tengo yo solamente es propio mío, es privativo, el epíteto de privativo es más fuerte, porque evidentemente mi andar en dos pies es propio mío, también lo demás andan en dos pies, luego no es privativamente mío, pero lo que me constituye a mí como bandolín y no como otra persona es privativo mío. Y por consiguiente se contradistingue con lo que es privativo en cada uno de los seres contingentes, digamos, los de la especie humana por el momento. Yo creo en Dios, respecto de nosotros, no hay esa contradistinción. Nosotros no formamos parte de Dios, evidentemente. Dios es simplicísimo, es una simplicidad infinita. Simplicidad a la cual no constituye ningún obstáculo la Trinidad de personas. Sabemos que las tres personas divinas son un solo Dios. Un solo Dios simplísimo. Pero nosotros dependemos de Dios. Nosotros somos los efectos de Dios. Y Dios es causa nuestra, no solamente infieri, no es solamente causa de nuestra génesis, de nuestro nacimiento, de nuestro comenzar a existir. Es causa impacto ese. O sea, la causa impacto ese es la causa que está actuando en el efecto mientras el efecto existe, o más bien, más estrictamente, el efecto existe mientras y en la medida en que la causa está actuando sobre él. De manera que si yo estoy existiendo, como yo soy efecto exhaustivamente de Dios, aún en nada en mí, absolutamente nada que me esté creado en este momento por Dios, resultará, entonces hay una dependencia exhaustiva. Y esta dependencia mía respecto de Dios es lo que se llama la creación. Porque el acto creador de Dios, que me disculpen la introducción aquí, aún no estoy de acuerdo con el padre Brecht, la acción está en el paciente, no está en la gente. Y la acción creadora como esa acción está en el paciente, que es la criatura, está en mí. El Dios está bajo la forma de esencia divina, eminente, virtual y preeminente, pero no formalista. Resultará entonces que Dios, al conocerse, al conocer a mí en sí mismo, me está conociendo tal como soy yo. Hay un estupendo soneto de Unamuno. Pues eres tú más yo que soy yo mismo. Y ahí está Unamuno, digamos, poetizando y afirmando una verdad profundísima. Dios es más yo que yo. Porque siguiente, al conocerse él, me está conociendo a mí propiamente. Las objeciones en contra, me parece a mí, que vienen muchas veces de que le damos demasiada importancia a lo material. Y es lógico, somos alma y cuerpo. Todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos, ni el intelecto, ni primus in sensu. Entonces nos dejamos arrastrar un poco por la sensibilidad. Y nos parece que porque tenemos estamos circunscritos en el espacio y en el tiempo, estamos independientes de Dios. Y yo creo que el misterio de la distinción entre las criaturas y Dios es lo que acabo de decir. Es un misterio absolutamente razonable. Pero que hay una comunicación a una dependencia nuestra que se llama la creación, esta dependencia nuestra que se llama la creación, es realmente lo que fundamenta para que Dios, al conocerse a sí mismo, me esté conociendo a mí. Naturalmente, que en este sentido entonces, y esto es un argumento que he dado yo también para demostrar por qué el sujeto conocente tiene que estar, digo, el objeto conocido, perdón, tiene que estar el sujeto conocente, es el conocimiento de Dios. De la misma manera que Dios intelige a las criaturas en sí mismo, yo que soy participante de Dios porque soy efecto suyo, además soy imagen y semejanza suya, porque soy inteligente y espiritual como Dios, no la intensidad de Dios, digo como Dios, no digo tanto cuanto Dios, el como que te llama a veces incluso en biología. De la misma manera, yo también puedo conocer la realidad en mí. Y ahí está por qué, entonces, un fundamento a priori, no ya a posteriori, un fundamento a priori, para decir que así como Dios conoce sus criaturas en sí propio, en sí mismo, con conocimiento propio, yo también conozco la criatura que se presenta ante mí con conocimiento propio en mí mismo. Y esa es la razón, una razón a priori, que confirmaría en realidad el carácter de identidad esencial del concepto con la realidad conceptualizada por mí. Digo identidad esencial, no existencial, porque esta realidad esencial llamada, digamos, la realidad misma, existe en mí con la existencia mía y existe allí con la existencia suya. Pero el concepto es eso, la realidad existente en mí con mi existencia. Esto es una configuración a priori de por qué el objeto inteligido está en el sujeto inteligente. Resulta entonces que esta doctrina tomista acerca de la intelección se funda entonces en algo experimental, porque yo conozco la realidad sensible, no puedo conocer otra, se entiende que propiamente. Yo, los espíritus puros, los puedo conocer de modo analógico, pero nada más. Supuesta su existencia por la revelación. Claro que por la razón natural se puede también dictaminar que son posibles los espíritus puros. Así que, evidentemente. Pero estas realidades sensibles, para conocerla yo, necesito ponerme en contacto con ella. Y este contacto yo no lo puedo realizar nada más que mediante los sentidos externos, que son los que me ponen directamente en contacto con la realidad, y con los sentidos internos, el sensorio común y la imaginación, cuyo objeto no son las realidades sensibles, sino los actos de los sentidos externos. Por eso son los sentidos internos, porque tienen como objeto a lo interno al hombre, que son las sensaciones. Y por eso entonces necesitamos absolutamente de esta experiencia. Y Y por eso es, por lo cual, una inteligencia que no haya estado primeramente cimentada en los sentidos, es una inteligencia que nunca va a poder llegar a la realidad tal como es esa realidad en sí. Necesitamos de los sentidos para esto. Y una vez que nosotros entramos en contacto con los sentidos, viene ahí entonces toda esa elaboración finísima que han estructurado los pensadores escolásticos, Santo Tomás el principal de ellos, para ver cómo esta realidad material, que no es que, es decir, la tenemos que experimentar con los sentidos, también puede ser objeto de la inteligencia sin desmedro de los buenos del espíritu. Porque también tenemos que aquí, igual como voy a terminar, tenemos también que dejar una cosa en claro. Santo Tomás dice en cierto en varias ocasiones, no en cierto caso, en varias ocasiones, dice él que la experiencia es propia de los sentidos. Pero dice él también, además dice que propiamente del sentido, dice que principalmente de los sentidos. Y al decir que principalmente de los sentidos, deja abierta la puerta a una analogía. Así como es primordialmente de los sentidos la experiencia, yo creo que también puede ser una experiencia intelectiva. Y digo en este sentido, porque ¿en qué consiste la experiencia? Yo me he elaborado esta definición para mí mismo. La experiencia es vivir una realidad, es decir, vivir entitativamente la realidad conocida. Yo distingo entre conocimiento experimental, el conocimiento nocional o noticioso o conceptual o objetivante, como se puede llamar, en este sentido, de que yo soy la realidad, en el conocimiento, es decir, en la intelección objetivante y conceptual, yo soy la realidad intencionalmente. Y, en cambio, yo me soy a mí mismo, no intencionalmente, entitativamente. Y yo, la única experiencia intelectual que puedo tener es la de mí mismo, no hay otra. Sin embargo, yo puedo experimentar el concepto, porque no nos olvidemos que los conceptos no solamente son digamos, representaciones, sucesivamente, de la realidad, sino que también dice en relación con el sujeto. El concepto está especificado por la realidad conocida, pero está existencializado por el sujeto conocente, porque el concepto es un accidente mío, y los accidentes sabemos que existen con el existir de la sustancia. Luego, el concepto, la realidad, que es la realidad inteligida por mí, existe con la existencia mía, porque es un accidente mío. Y también tengo yo, entonces, puedo experimentar estas modificaciones accidentales. Y precisamente, y yo lo tengo escrito esto en varias partes, en que la experiencia del concepto es muy importante porque se puede obtener con lo que llaman los místicos el silencio de la potencia. Se ha hablado mucho de la experiencia intelectual y del silencio de las potencias a propósito de la vida sobrenatural. Yo creo que se podría hacer extensivo también esto a propósito de la vida natural. Yo creo que tal como hay una experiencia sobrenatural de Dios, hay una experiencia natural de uno mismo. Y yo creo que desde el momento en que el concepto es una modificación accidental del sujeto, aunque apunta al objeto, que es una relación el concepto, el sujeto, que es el término que es el objeto, y el fundamento que es el concepto. Ahí me parece a mí que hay una, como diríamos, podría, una variabilidad de compenetración entre el concepto y el sujeto, porque es evidente que la unión que hay entre los conceptos y el sujeto que conceptualiza la realidad es una unión per accidens, una unión accidental, porque los conceptos no son propiedades, son, pertenecen a la categoría de los hábitos, como sabemos. Y del momento en que hay una unión accidental entre el sujeto con el inteligente y el concepto, yo creo que esta unidad se puede hacer cada vez más intensa, como que la sustancia o el sujeto, la subjetividad del yo, se fuera implicando cada vez más en los conceptos, y el concepto fuera bebiendo cada vez más de la existencia del sujeto. Y podría llegar un momento en que la intensidad de esta unión pudiera acallar los restos que dejan las percepciones en nosotros, no solamente la inteligencia y los sentidos, sino las afectividades también, y poder llegar entonces a una especie de convergencia de todo el sujeto a la realidad conceptualizada. Y a través de esa conceptualización de la realidad, yo podría experimentar esa conceptualización en cuanto dice relación conmigo, que soy el sujeto conceptualizado. Estas reflexiones se me han ocurrido así, a prisa y corriendo, pero las tengo pensadas hace mucho tiempo, pero no las he ordenado del todo. Así que ustedes van a perdonar el carácter un tantito desordenado que ha tenido esta charla. Y ahora me resta nada más que darle las gracias. Desmaterializadora del entendimiento agente. Del entendimiento agente no podemos traer ninguna experiencia porque es una facultad que no es conocente. El intelecto agente actúa en la etapa precognoscitiva. Estamos en la etapa porque la intelección es una especie de circuito que parte de la realidad inteligida, llega al sujeto inteligente y vuelve a través de la realidad inteligida. En la etapa previamente conocitiva, es la realidad que actúa los sentidos externos por este accesorio común de la imaginación, y ahí entonces efectúa su acción iluminativa del intelecto agente. Pero es evidente que de esta acción no tenemos ninguna experiencia, sino que tenemos que deducirla después, precisamente para evitar esta objeción que no deja de ser seria, de que lo material tendría influjo en lo espiritual de lo contrario. Entonces, claro, tenemos que admitir que es el sujeto mismo que habilita la realidad para que lo determine. La habilita en el orden de la formalidad, o sea, de la determinación primera, y a su vez el sujeto entonces le impunde un nuevo modo de ser, pero este es el modo de ser ella del intelecto consciente. El intelecto consciente es la inteligencia, no es otra. Así que desde la inteligencia podemos tener experiencia, como digo, en este caso, a mi juicio el caso del silencio de la potencia, podemos tener, pero no de la inteligencia como facultad, perdón, sino de la inteligencia configurada ya para una especie inteligible que es el trasunto de la realidad. No sé si satisfizo la respuesta, pero no le puedo dar mejor. Claro, no trae más. No, pero de los ejes. No, pero no de las criaturas. De todas. Pero como seres, no como yo. No. Entonces un ateo no puede actuar. Un ateo no puede actuar porque no conoce a Dios. No, pero no puede conocer su existencia, como la existencia de la piedra, no puede conocer. No, si yo la existencia no la puedo conocer, perdón. No hay más que un ser que puede conceptualizar el existir. Y esta conceptualización del existir se llama la generación del verbo de toda eternidad en el seno del Padre. Recuerdo una vez pasó en Santander a mí, y yo era muy amigo de un escritor corrimariano, el padre Augusto Andrés Ortega, un hombre extremadamente inteligente, llamado mi santo. Y en cierta ocasión estaba hablando él de que teníamos que preocuparnos más que de conceptualizar las esencias, de conceptualizar al existir. Yo levanté el dedo y le dije, Padre, no me siento capaz de esto. ¿Y por qué me dijo? Porque no me siento con vocación de Padre Celestial. Porque el conceptualizar el existir se llama engendrar el verbo en el seno del Padre. Porque, como en Dios, el existir es presencia, porque Dios es por esencia existir, así como yo por esencia del tema racional, evidentemente que yo conceptualizo el existir e engendro el existir. Y esto no es más que un privilegio Padre Celestial, intransferible por lo demás. ¿Animales racionales? ¿Le parece poco? ¿Cómo? Me parece muy poco, pero hay una experiencia plena. Ah, no, yo la digo plena, fíjese, con este poco. Ah, no, es mucho más plena, ¿no? No, yo soy eso. No. Soy una especificación de animal racional. Sí, señor, perdóneme. Soy animal racional y como soy animal racional, soy imagen y semejanza de Dios. Lo que tengo además es por vía sobrenatural. Ah, esto no. Pero esto es naturaleza, pues. No, señora, perdóname usted. A Dios lo conocemos por la criatura, no lo conocemos por la experiencia de Dios. Además, yo te lo voy a refrendar de San Pablo, dice, intelecta, dice, la perfección de Dios son, se conoce por la criatura. Pero yo conozco primero las criaturas y después conozco a Dios. Claro. Aunque Dios existe primero, porque nuestro conocimiento siempre va en el orden contrario al ser. No, porque yo a Dios lo puedo conocer con la razón natural sin tener ningún plus sobrenatural. Lo conozco como primer motor inmóvil, como ser necesario, como autoridad primera, como ser perfectísimo y como inteligencia suficiente. Y para eso no tengo nada que ver con la sobrenaturalidad. Que sí tengo mucho que ver, pero para en esto no. Claro, no caigamos en la teocracia ni en una especie de fideísmo, por favor. A Dios se le puede conocer por la sola razón natural. Fíjese que toma de fe por el Concilio Vaticano primero esto. Si alguien dijere que no se puede conocer a Dios con la sola fuerza de la razón natural, sin error, sea anatema. Concilio Vaticano primero. Dígame usted. Bueno, ahí tiene la palabra. Padre, por lo que yo tengo entendido, que según parece decir Santo Tomás respecto a su punto, que a Dios se le puede conocer de dos maneras. Una sería por la revelación misma de Dios. Ah, bueno. Bueno, en ese caso sería teología. Claro. Por otro lado, por la razón natural. Justo, por la razón. En ese caso sería filosofía, entonces. Claro. Sería por medio de la teología, razón sobrenatural, por medio de la claro. O sea, por la teología natural, que es una parte de la metafísica. Claro, la metafísica tiene tres partes. La ontología, que estudia las causas internas y las causas intrínsecas del ser, que son la esencia del existir. Yo siempre he protestado que las cosas intrínsecas se abren materia y forma. En el ser existente, en el ente existente, en el ente constituyente, las causas intrínsecas son la esencia del existir. Y las causas intrínsecas son existentes al final, son Dios. Y esta es la parte teológica de la metafísica. Esta es la revelación natural. La otra es revelación. Claro. Por favor, por razón natural, pues la deducimos, pues. No, ¿y qué me importa, pues? Pero son los raciocinios míos, pues. Claro que sabemos lo que es, pues. ¿Usted no sabe qué es la unidad? Si no lo sabe, pues no. Claro, pues. ¿Alguna otra consulta? Breve, por favor. Perdón, Padre, ¿cuál es el fundamento último en el cual se basa la semejanza que usted mencionaba anteriormente del conocimiento divino y el conocimiento humano? Si bien es cierto, el conocimiento divino lo conocemos por vía analógica tan solo, y si bien es cierto, Dios no conoce las cosas en sí mismo, sino que las cosas son porque Dios las conoce. Perdónenme. Claro. Dice Santo Tomás, ciencia de ley es causa rerum, cuando nos ayuntan si de haber voluntad. La ciencia de Dios es causa de las cosas en cuanto tiene unida así la voluntad. Claro que el ser divino, evidentemente, es la causa última. Pero el ser divino es causa de nosotros porque es inteligente, porque tiene ciencia de nosotros, esa ciencia es productora. Si tenemos el orden creado también, tal como el artista produce una obra, además es lo que dice Santo Tomás cuando refuta al carácter ciego, primero no tiene inmóvil aristotélico. Ciencia de él se abre a doble criatura, circunciencia artífices a la artificial. La ciencia de Dios se ha, con H, respecto a toda la criatura, como la ciencia del artista a los, respecto a la sola criatura. Ese es el fundamento. Bueno, agradezco el nombre del Instituto de Filosofía de la Universidad a mi antiguo profesor, el padre Pablo Lilla, maestro. No se levanta la sesión a continuación, sino que continúa enseguida la sesión de clausura. Agradezco una vez más al director y a los profesores del Instituto de Biología, como asimismo a los profesores visitantes que un año más nos han acompañado para hacer posible la celebración de esta semana de estudios tomistas. La universidad, como he tenido ocasión de decirlo en años anteriores en estas sesiones de clausura, considera como una parte importante de su labor la que se realiza en un instituto de filosofía, más aún en una universidad católica, en un instituto de filosofía que tiene como nota distintiva la inspiración tomista. Este año quizás sea conveniente recalcar esta tarea universitaria en un momento en que en el país han planteado algunas voces que tienden a profesionalizar excesivamente la universidad. Bueno, quizá proclamarlo con la mayor claridad y forma inequívoca. Nosotros, al menos aquí en Valparaíso, en la Universidad Católica, pensamos a que una universidad sin humanidades, una universidad sin filosofía, no podrá existir jamás. Y podríamos añadir que una universidad católica sin filosofía tomista tampoco podrá existir. Una vez más, gracias a todos y si Dios quiere, hasta el próximo.